Esta es la hora en Radio Bienestar. 4:55. ¿Deseas saber sobre el Armagedón, el juicio final y el fin del mundo que Dios profetizó en las Sagradas Escrituras? La Divina Revelación, Alfa y Omega, lo explica con fundamento bíblico y bases científicas. Escúchalo todos los días a las 8 de la noche por Radio Bienestar, 1360 y 760 AM. Continuamos con La Hora Bienestar. Cerca a tu familia y amigos, escuchando Radio Bienestar con las mejores baladas del ayer. Baladas del momento. Así que ven y mírame a los ojos. Música cristiana que fortalecerá tu fe. Tu amor, tu compasión imposible. Y los mejores consejos de connotados especialistas de la medicina natural. Vive bien con Radio Bienestar. Vive bien. ¿Deseas saber sobre el Armagedón, el juicio final y el fin del mundo que Dios profetizó en las Sagradas Escrituras? La Divina Revelación, Alfa y Omega, lo explica con fundamento bíblico y bases científicas. Escúchalo todos los días a las 8 de la noche por Radio Bienestar, 1360 y 760 AM. Continuamos con La Hora Bienestar. más hermoso que he vivido contigo.